Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Qué rico poder saludar en este minuto a nuestra invitada de hoy, Rachel Ziegler. Te estamos escuchando desde ya y bienvenida. Hola, hola. Aquí estamos, Día de Mujeres en Guayaquil Arte. Y la verdad es que hay que hacer el siguiente comentario. La verdad es que siento que ella es periodista, es nuestra gran cantante de blues, la que se encarga de Blues al Río. Qué rico regalo nos haces todos los años. Ya te tendremos cuando vengas a hacer el para la promo del que se nos viene el próximo año y otras cositas más. Y la verdad es que con ella nos conocimos de la siguiente manera. Primero yo la conocí a ella, habría que decirlo, el día de mi cumpleaños, que me hice un regalito, fui a escuchar blues. Y de repente aparece una voz de una mujer. Y cuando me sorprendo, yo digo, pero si ella no es ecuatoriana, efectivamente. Pero es una mujer que cuando está en el escenario y le van gritando gringa, gringa, gringa, ella se para y dice en el micrófono, yo no soy gringa, soy guayaca. Y esa es nuestra invitada de hoy. Así es, ecuagringa. Ecuagringa. Ecuagringa. Orgullosamente. Orgullosamente. Rachel, cuéntanos, ¿sabes tú que no es común que una mujer desarrolle el amor al blues? Cuéntanos cómo empezaste a desarrollar este amor. En general, el canto se puede entender. Sí. ¿Pero por qué el blues? Yo me crié en la iglesia. Mis padres eran pastores misioneros. ¿Dónde? Toda la vida en Estados Unidos. Nos fuimos a México, venimos a Ecuador. Y ellos vivieron acá 20 años. Y en esa trayectoria, siempre hubo el amor a la música. Mi padre era fanático de B.B. King, más que nada, y de la música en general, blues. Él es de Florida, del sur, y tuvo una vida muy tumultuosa, loca, entonces muy emocional su amor a la música. Y mi madre era cantante en la iglesia de música cristiana. Vale. A los 17 grabé mi primer disco con mi mamá y los músicos de la iglesia, nunca me voy a olvidar, fue en el estudio de... Bueno, alguien aquí que está en los medios bastante, ya me voy a acordar el nombre, se me fue. De ahí, bueno, me casé en Ecuador, hice mi vida, me divorcié, tengo un hijo de 7 años. Y a raíz del divorcio, yo estaba trabajando tiempo completo y decidí quedarme en casa. Fue una decisión mutua entre el papá de mi hijo y yo, que me quedé en casa un par de años. Y en ese tiempo, en casa, y todo el mundo sabe que un divorcio no es fácil para nadie, y las experiencias de la vida, empecé a cantar. Sebastián Romano y el Tota, William Solórzano, que son dos músicos aquí en Guayaquil, me habían escuchado hacer la noche del micrófono abierto ahí, que siempre ha sido los miércoles con los estudiantes de la Católica, en Diva Nicotina. Y alguien me empujó, no me acuerdo quién, súbete a cantar, Rachel, tú sabes que tú cantas, súbete. Entonces dije, ya, me subo. Y hay una canción que me fascina, que se ha convertido en la canción que siempre canto, que es Ain't No Sunshine. A ver. Y me subí con ellos, y me escuchó Sebastián, me escuchó Tota, hubo un par de personas más, y me llamaron, vente a cantar con nosotros. Chuta, loco, yo no soy cantante. O sea, yo lo hago por diversión, lo he hecho toda la vida, pero no es algo que pensé dedicarme. Y ya el amor por el blues, el amor a la música realmente de todo tipo, pero blues es más como que se me metió a las venas, ¿no? Sí, la verdad sí. Es que el color del tono de tu voz, sí. Definitivamente es, por lo demás, hay que decir algo, toda la música que nosotros estamos escuchando en este minuto de fondo es tuya. Bueno, ya, y aparte de eso, es tu interpretación y todo, y ya sabemos que estás preparando cosas tuyas, sí, ¿no? Para el próximo año. Para el próximo año vamos a tener noticias. Sí. Sí. ¿Cómo se ha recibido este color de voz aquí en Guayaquil? Creo que es algo, bueno, yo escucho excelentes voces. El otro día escuché a una chica, Andiva Nicotina, que es aquí de la universidad. Espectacular, fue, sí, no me acuerdo su nombre, es amiga de Lucas Napolitano y Juan Carlos Coronel y todo. Perfecto, o sea que canta. Sí, canta perfecto. Muy bien. Hasta ese día, hasta hace un mes más o menos, no he encontrado voces femeninas que representen blues o soul o R&B. Porque creo que es algo cultural. La música representa culturas, representa lenguajes. Es más, yo no encuentro el timbre de mi voz igual en inglés como en español cuando canto. Es distinto. No te he escuchado en español. Sí, eso queda pendiente. Porque, mira, hay un cantante, no voy a dar su nombre, pero yo siempre le hablaba en inglés y me dice, Rachel, no te entiendo lo que me estás diciendo. ¿Cómo no me entiendes? Tú cantas en inglés. Yo canto inglés porque me aprendo la letra, aprendo cómo decirlo, pero yo no hablo inglés. Y lo hace tan bien. Pero canta increíble. Y canta blues, canta... Entonces, yo no entendía por qué. Y es que... Y a veces él se desengancha de una canción y yo digo, ¿qué le pasa hoy? Algo le pasa. No está cantando como siempre. Y es porque no entiende la letra. Entonces... sí, por ejemplo, en música lírica, ópera, cantan diferentes lenguajes, usualmente se canta en italiano, en alemán, en todo. Pero creo que hay un conocimiento tanto de la letra de la música y un sentir con lo que estás. Yo no puedo cantar un pasillo como canto un blues, porque la letra, la cultura de esa canción es distinto para mí que para otra persona que lo cante y lo siente, ¿no? Entonces, ¿a dónde íbamos con esto? Que tú como mujer cantando blues. Sí. Es que, ¿sabes qué? Porque no es común. Porque acá sí. Yo siento que hay un... Se está gestando todo este movimiento. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, claro, y definitivamente tu voz, el color de tu voz, impacta el primer momento. Yo he escuchado a otras mujeres, sí. ¿Ya? Pero no son como tú. Entonces, en ese sentido... ¿cómo ves tú este camino sí. Y cómo lo ves acá en Guayaquil que la mujer cante? No que el hombre cante, sí. Porque el hombre acá hay. Hay, sí. ¿Ya? Sí, pero mujer. Sí, sabes que, y esto es algo que he tenido que pensar bastante y conversar. Yo me crié en la iglesia, entonces obviamente, bueno, todos creo que la mayoría de los ecuatorianos han estado en la iglesia católica, hicieron su confirmación, hicieron su comunión y toda la cosa. Cuando yo estaba en la iglesia, vengo de una iglesia protestante, aquí se llama evangélico, uno tiende, tú alzas las manos y aplaudes y sientes la música y estás alabando a Dios y los afroamericanos en Estados Unidos hacen eso en sus iglesias hasta el día de hoy, o sea, música es parte de su comunión con Dios, es parte de su vida diaria, se expresan con ritmos. A cierto punto la iglesia evangélica hace eso, porque tú no tienes un servicio, lo cual fuera en traducción misa, una misa, sin una música que la que te expresas hacia Dios y Dios hacia ti. Y creo que aprendí eso durante mi vida viviendo y criándome en la iglesia. Entonces, cuando yo escojo una canción, siento eso. Hay momentos es que digo, adentro digo, me encantaría dedicar esta canción a Dios o no, y es por costumbre más que por sentir eso. Entonces, muchos cantantes no sienten lo que cantan, lo hacen, les gusta la canción, pero no sienten. Y creo personalmente, y no me engrandezco con esto, no me siento más grande que otros, pero realmente escojo música que yo cuando la canto es como que si estuviera conversando por medio de... Son sentimientos que saco de mí. Creo que la mayoría lo hace así. y creo, como mi experiencia ha sido esa, yeah. Nací, me crié en la iglesia, tal vez alguien que esté cantando mujeres, y me imagino hay mujeres cantantes o gente que ama la música, están escuchando, tienes que agarrarte de algo dentro de ti, ¿no? Y para mí fue eso, que ya he vivido expresando mi vida por medio de la música. Bueno, ahí estaría un poco del por qué cuando se te escucha, y vamos a decir, ya empezar a adelantar lo que vamos a conversar un rato más, que es que Rachel va a cantar en la Zarazaruma este martes, ¿no? Para que todas las personas que quieran acercarse, por favor, en el Teatro Sánchez Aguilar, vamos a estar ahí, Guayaquilar te va a estar presente y también para poder escucharte, así que lo que estamos conversando lo van a poder presenciar, y lo que van a presenciar es donde uno se produce de repente como en el primer impacto al escuchar tu voz, es una disociación, pues tú dices, esto no puede ser, ¿qué está pasando? Simplemente esto no puede ser, o sea, ¿en qué me estoy transportando? Salí de Guayaquil, me estoy acercando a Estados Unidos, ¿cierto? Simplemente da una sensación de un transporte que realmente te conecta tal vez con esa parte interna que tú estás hablando, porque si estás cantando desde ahí, es porque también estás gatillando algo de eso en nosotros también, que somos los que te percibimos. Entonces, entre tu voz y esta intencionalidad que es tan fuerte que tú estás manifestando, del cómo te vas manejando con la música, yo creo que uno lo percibe. Ojalá, el primer show que hice en Zaruma, que fue en septiembre, la primera semana de septiembre, lo primero que dije, y lo haré en este show, blues, soul, no es para estar sentando, gozando, escuchando la música. La música blues no es perfecta, no debe ser perfecta, tiene que ver improvisación, tiene que ver una conversación. Tú escuchas viejas grabaciones y tú escuchas gente atrás aplaudiendo, gemiendo, sudando, hasta que puedes escuchar las gotas cayendo de la cara, porque la gente lo goza, lo siente, es una expresión exteriorizada de lo que uno siente, es un reclamo, ¿como un reclamo? Puedes reclamar con el blues, yo creo que todo tipo de música lo hace, lo bacán del blues, el sol es, tú puedes hablar mientras lo haces, no tienes que cantar, tú puedes cantar una parte y después hablarlo, ¿no? Es como que, I'm telling you, yo te estoy diciendo esto y se lo sigues cantando, pero escúchame, ¿no? Listen to me. Entonces es muy fuerte la relación de... Y fue bacán porque en Zaruma, bueno, estaban mis papás que vinieron a verme por primera vez cantar. La impresión de ellos no viéndote cristiana. Y cantando. Ya, bien. Pero se levantaron a bailar. Toda la sala se levantó a bailar los últimos cuatro canciones. Y fue tan bacán para mí porque la gente lo gozó. Y se fueron encantados. Bueno, hubo vino corriendo para arriba, abajo. Todo el mundo estaba tomando, que también es parte de esto. Bueno, el blues, por más lento, no te sientas. Tú bailas, aunque sea lento, pero bailas. ¿No? Entonces, este va a ser igual, estoy segura. Sí, de todas maneras, bueno, hay que decir que también hay una puesta en escena interesante. Sí. Que yo creo que, ¿cómo fue la puesta en escena y qué diferencia va a tener en esta puesta de escena el que vamos a ver nosotros ahora el martes 26 de noviembre, ¿cierto? A las 20 horas en el teatro de Lo Sánchez chévere Aguilar. Es que tengo un director artístico magnífico. ¡Ay, cuéntanos! Todo bien. Eso. Cuéntanos eso. La escenografía fue hecha a mano, es un backing de 4 metros por 6 metros, pintado a mano por Alan Jeffs. Saludos aquí a Alan, sí. Que si nos está escuchando, Alan, Y ese backing, él entendió el concepto que quería de este concierto. El concepto era New York, underground. Perfecto. Donde antes se tocaba escondidos, donde pudieran consumir alcohol, porque en esa época no se podía legalmente consumir alcohol. Entonces se escondían bajo y entre las personas de ese medio se reunían ahí. Y muchas grabaciones se hicieron así. Tú escuchas exactamente como las grabaciones que van a escuchar aquí en vivo. Las copas, la gente hablando. La gente cómo lo siente, cómo está experimentando ese concierto. Y él pintó una ciudad oscura con luces, un callejón entre la ciudad. Y eso está lo que está puesto atrás de la banda, pusimos madera y pusimos algo interesante. Teníamos un sofá pintado a mano por Alan, donde Alan... vino los invitados y se sentaron. Ah, mira. Hay que decir que Alan es muy talentoso. Sí, yo he visto, extremadamente. Yo vi de él, vi lo, su trabajo en una instalación que hizo en la Antártida. Sí. Ya junto con Mieles, que es un director de cine, que fueron a hacer ahí todo un trabajo. Ya. Y la verdad es que es, también como él maneja la pintura y he visto cosas de él, de escenografía, puede ser, y vi unos cuadros de él. Creo que va a ser un gran aporte y ahora nos vamos a un corte comercial y seguimos trabajando este tema y sobre todo ya preparándonos para ir a ver a Rachel. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.